Sky. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Branches speak to me of love. Pale moon is casting shadows from above. Poinciana, somehow I feel the jungle heat within me. Was a rhythmic savage beat. Love is everywhere. Its magic perfume fills the air. To and fro you sway my heart in time. I've learned to care. Poinciana, those skies may turn from blue to gray. My love will live forever and a day. discuss me turn from blue to gray, my love. This is Ahmed Jamal, and you're listening to Boulevard del Jazz. Soy Juan Galiardo, un fuerte abrazo para Radio Andalucía Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. Thank you. like an April breeze on the winds of spring. And you are wearing all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night, while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You feel my eager hand with such desire. Every kiss you give me sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love. Bar del Jazz. Hola a todas y todos, soy María Cabáez desde Cádiz. Os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, Poinciana. Yo me acuerdo cuando este tema lo sentí hace ya muchos años por primera vez en las manos de Ahmad Jamal. Y Ahmad Jamal es un pianista de esos que iluminan cualquier entorno y cualquier sitio donde estés. Y ahora lo redescubro en la voz de una mujer que está esta noche aquí. Sí, está aquí. Está aquí con usted, está contigo, está conmigo. Y que no la conoces porque esa voz te resulta nueva, ¿no? Bueno, pues esa es la función del Boulevard, darte a conocer voces nuevas, voces nuestras, nuevas y nuestras. Una voz preciosa de Cádiz, como has podido sentir en el mensaje. Y ella es una mujer guapa, elegante. Y con ese sonido que tiene, que a la vez es también un sonido guapo y elegante. María, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí compartiendo este pedacito de madrugada. Y sobre todo feliz por este disco que acaba de salir hace muy poco y que esta noche vamos a presentar en Andalucía y en el mundo entero para que te conozcan y para que de alguna forma, pues, cuando vean un anuncio o escuchen una canción que te identifiquen, o vean un nombre o un título que diga María Cabáez, pues piensen que no eres de Estoril ni eres de Lisboa, no. Que María Cabáez es gaditana. Sí, exactamente. Soy muy gaditana. Muy gaditana, aquí, además. De la tierra. Exactamente. Así que María Cabáez. Lo que pasa es que es gusta decir Cabáez como si fuera un apellido portugués. Cabáez. Y se te cae la A y la E. Es muy linda, es como tú. Igual de linda que tú. Bueno, María, cuéntame un poco este Myself. Cuéntame este disco, cómo llegas al jazz, cómo llegas a la música, quiénes están contigo. Vamos a hablar un poco de esto esta noche. Y sobre todo vamos a sentir tu música, porque mi torpe voz, la tuya no es torpe, pero mi torpe voz, y vamos a preocuparte, disfrutar de la música. ¿Cómo llegas al jazz, fundamentalmente, y a la música? Bueno, es una pregunta que tiene un gran recorrido en mi vida. Bueno, pues, no sé. Pero no en las iglesias baptistas. No, para ni nada. Ni tu mamá tocaba el órgano, ni nada de eso. No, qué va. Bueno, como te decía antes, así un poco fuera de micrófono. Sí. Pues ha venido un poco todo, llegó por mí misma, ¿no? O sea, que no tengo en la familia a nadie que haya escuchado jazz, o que ni en mis amistades tampoco pues tenía a nadie que escuchara este tipo de música cuando yo empezaba a escuchar muy jovencita, ¿no? Ya, y me empezaba a interesar por la música de una forma más o profesional o con más inquietud, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues empezó un poco pues escuchando música, que es como en la radio, por supuesto, en tu programa. Muchas gracias. En tu programa, yo era muy jovencita ya todos los días por la noche, sí. Después de venir a estudiar, me he quedado dormida, eso pues, escuchándote a ti con tu voz. Y, muchas gracias. Y poniendo toda la música maravillosa que me fue entrando por oídos, sí. De venas, entrañas y por... Sí. Hasta, bueno, impregnarme de esta música que a mí me ha dado mucha mucha alegría y me sigue dando, claro. ¿Y por qué eras cantante? Quiero decir, porque igual podías haber pensado en haber tocado algún instrumento, o ¿por qué la voz para ti es tan importante como para intentar, yo qué sé, quedarte y escuchar a Ella, a Sara, a las grandes, a Billy? Me imagino que por ahí sería un poco la cosa. Sí, por ahí empezó, por supuesto, siempre escuchando a las grandes divas, a las grandes... Uh-huh. Maestras, ¿no? De la voz en el jazz. Pero bueno, pues la verdad es que, como yo digo siempre, lo hago de una forma muy... Surgió de una forma muy, muy intuitiva. Lo que es el cantar, lo tengo desde ese pequeña. Es el gen 14 de los andaluces, claro. El cantar. Pues sí, pues yo lo he desarrollado, sí. Un poquito más hacia, sí, este lado. Sí, sí, sí. Y bueno, pues en realidad no hay que olvidar que la voz es un instrumento más. Sí, sí. Que sí. Muchas veces creo que a lo mejor está infravalorado, ¿no? Así, a lo mejor en ciertos... por ciertos, no voy a decir... Por cierto tipo de gente, ¿no? Que uh-huh. Parece que a lo mejor la cantante que no toque un instrumento, que solamente se dedique a... Yo siempre recuerdo cuando, por ejemplo, hablo de Frank, que es la gran referencia de las voces masculinas, que lo que empezó siendo una voz en la orquesta de Tommy Dorsey, después se convirtió en la orquesta de Frank Sinatra, porque Tommy Dorsey era mucho menos importante, en realidad era todo un bloque. Pero efectivamente eso que dices es correcto, lo que bien señalas. La voz es fundamental, es un solista más, tan importante como puede ser una guitarra que está al frente de la orquesta, uh-huh. O como puede ser una trompeta o un saxo. O sea, el solismo de la voz es fundamental, uh-huh. y es maravilloso además. Y yo añadiría más, me parece todavía incluso más importante que algunos instrumentos. Pues sí, es posible. De hecho, yo también conozco a muchos músicos que me han dicho, que me dicen, me encantaría saber cantar, y uh-huh. Son músicos muy buenos, ¿no? Uh-huh. Y entonces es algo que, por lo que te digo, es algo innato que tienes, y de alguna forma, pues cuando tú eres consciente de ello y te vas dando cuenta, a mí me pasó desde muy pequeñita, pues ya fui por ahí, yo dije, esto creo que por aquí es por donde tengo yo que coger. Yo toco la guitarra, pero muy mal, uh-huh. Y el piano es mi asignatura pendiente. Sí, hay que quedarse con muchas asignaturas pendientes. Sí, la guitarra, sí, empecé a tocar, a cantar con la guitarra y hacer también actuaciones por diferentes sitios, pero ya no era, entonces no me dedicaba tanto al jazz, era uh-huh. Una canción más de canción de autor y demás, ¿no? Porque María Ortiz. Bueno, no sé, yo iba más yo iba más por el lado más gamberro, a lo mejor. Ya. Es un Sabina, machiste, es un machiste. No sé qué. Es un machiste. Bueno, que vamos a seguir sintiendo buena música, buen jazz esta noche con esta mujer preciosa que está aquí en nuestro Boulevard del Jazz. Llevamos una racha que os estoy trayendo lo mejor de Andalucía en diferentes claves musicales, en saxofonistas, en guitarristas, cantantes, todos nuestros, quiero decir, cuando digo nuestros, pues son de aquí, son andaluces, y demostrando, si es que hay que demostrar, que yo creo que no hay que demostrar nada, ni nos piden nota en ninguna parte, el enorme talento que tenemos en nuestra tierra para, por supuesto, el jazz, y para que estos músicos tengan un sitio donde decir, aquí estamos haciendo este trabajo, desde lo mejor del Levante. Sin duda que hay músicos extraordinarios. Estuvimos hace muy poco con Antonio, que nos trajo sus sonidos y su guitarra, hasta el otro extremo, justo en Cádiz, que es María Cabás, que se te cae la, te tienes que caer un poco, y es muy armónico. Sí, suena muy bien. Es María Cabás. Y además suena tú, muy bueno, bien, ¿a que sí? En tu voz. Desde no, en mi voz no, cualquiera, es muy fácil imitarlo, o sea, no. Pero María Cabás es un nombre muy jazzístico, pero además que tiene una voz muy delicada para estos estándares. Hemos sentido dos. Hemos sentido el Poinciana, que es, ya os digo, un trabajo que yo conocí gracias al pianista Matt Jamal. Por eso, además, está su saludo, su mensaje. Y además el de Juan, que es el pianista que te acompaña. Ya hablaremos de los músicos. Uh-huh. Y me contarás un poco la experiencia de tus músicos, de Juan Galiardo. Y después hemos sentido el My One and Only Love, que es uno de esos estándares absolutamente de toda la vida. Para quedarte colgado en una cuerda, si quieres, pensando si ella es la única o él es el único. Y entonces tú dices, pues sí, yo creo que ella es la única, o que sí, que él es el único, bueno, depende. Pero en fin, bromas aparte, es un enorme placer, María, que estés esta noche aquí. No, el placer de es verdad. Mío, el placer es mío, ya te lo he dicho, yo estoy aquí, es para mí un honor, todo un honor poder estar contigo de verdad esta noche. El honor es de toda la audiencia del Boulevard del Jazz, el honor es de ese señor que ves ahí, que es tan, tan cariñoso y tan educado, que le gusta tanto nuestro programa y que va a disfrutar muchísimo, pues sintiendo esta noche cosas que le son muy familiares. El honor también es de esa chica joven que le gusta cantar y que diría, ¿cómo me gustaría saludar a María? Pues María te la vas a encontrar seguro en algún festival, en algún concierto próximo, y cuando la encuentres y leas el nombre, tienes que hacer una especie como de pequeña liazón con la María Cabás. Entonces, ahí tienes que, bueno, pues entras y la saludas y le dices, María, una noche te sentí en el Boulevard del Jazz, qué bonito programa y tal, qué bien que estuviste, cómo me encantó tu disco que se llama Myself. Y lo puedo, bueno, ya lo he comprado ahí en la puerta del concierto, por ejemplo, ¿no? Es un supuesto, ¿eh? O como decimos por aquí muchos andaluces, es un poner, pues un poner, pues puestos a poner, vamos a poner buena música, vamos a poner buenos sonidos, vamos a seguir disfrutando con esta mujer, con este Myself. No te olvides el título y sobre todo no te olvides su nombre. Es de Cádiz, es nuestra, es cantante de jazz, toca con músicos nuestros también. El álbum no tiene apenas muy poco tiempo, tiene ya un poco tiempo, pero quiero decir... Salió publicado, sí, en mayo de 2013. Sí, exactamente, pero bueno, decir que no se ha prodigado mucho. No. Y en la galaxia de musical no ha salido. La galaxia de Orión todavía. De Orión no ha llegado. O sea, que está llegando gracias al Boulevard del Jazz. Seguro que sí. Seguro. O sea, que los sonidos galácticos están llegando gracias justamente a nuestro programa. Así que vamos con María, vamos a disfrutar esta noche de sus sonidos, que son nuestros ya. Esta noche de Boulevard del Jazz, no te olvides. Ella es María Cabáez. A ver... Javier, one more time. Ella es María Cabáez. Diamond, perhaps then you'll realize I'm still in love with you. If you could see me now, you find me being brave. I'm trying not fully hard to make my tears behave, but that's quite impossible. I'm still in love with you. You happen my way on some memorable day, and the month will be made for a while. I'll try to smile, but cannot play the part without my heart behind the smile. I feel for you, I never could disguise. The look of love is written plainly in my eyes. I think you'd be mine again if you could see me now. See me now, you know how blue I've been. When look is all you need to see the moon, perhaps then you realize I'm still in love with you. You'll happen my way on some memorable day, and the month will be made for a while. I'll try to smile, but cannot play the part. The smiles of another death day. Thank you. Hola a todas y todos. Soy María Cabáez, desde Cádiz. Os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hay un viejo principio bulevareño, María lo sabe, que María es oyente desde hace muchos años, pero usted no, que lleva muy poco tiempo en el bulevar, pues hay un viejo principio y está escrito en algunas de nuestras paredes y en algunas de nuestras fachadas, que dice textualmente: ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Yo diría que más que pueden, no deben interrumpir un tema de jazz. Entonces, desde la libertad de que nuestra invitada merece que ese precioso If You Call, See Me Now suene completo, pues en virtud a esa licencia vamos a sentirlo y hacemos un One More Time. See me now, you know how blue I've been. When

el azul en tu mirada. Hola a todas y todos, soy María Cabáez desde Cádiz, os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. Soy Juan Galiardo, un fuerte abrazo para Radio Andalucía Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. El scat, que no falten los scat, que no falten esos gritos, esa manera de cantar y decir cosas sin decir nada, pero dice muchas cosas ahí. María cuenta muchas cosas en lo que no se sabe traducir. Ese tema se llama Un instante de verdad y la música es de María y de Tony Mora, que es el guitarrista que acompaña a María en este trabajo que se llama Myself. Y la letra es de la propia María, María Cabáez. ¿Por qué te ríes? Porque me encanta escucharlo. De ti. Como yo digo, María Cabáez. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, por supuesto, como tú lo dices. ¿Qué cosas tienes? Bueno, María está esta noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz, en esta tendencia del Boulevard, como siempre que puede, traer a nuestros músicos, a nuestros inteligentes y magníficos músicos de jazz en toda Andalucía. María es una cantante preciosa y bueno, ya sabéis y podéis apreciar la sensibilidad con la que canta, el gusto que tiene para modular, y es gaditana y es andaluza, por tanto, y es nuestra, y sin sacar banderas ni, pero yo, en fin, la hago un poco mía también y la podemos hacer un poco nuestra. Y conviene eso, que busques su disco, que se llama Myself, que es muy bonito, como estás pudiendo comprobar, que puedas presumir de cantantes. Tenemos muy buenas cantantes en Andalucía, y ella formaba parte de esa nómina, pero tú no la conocías, quizás por culpa mía también, quizás porque, quizás, déjame que yo asuma mi responsabilidad, María. Porque siempre ando buscando muchas voces y muchos músicos y muchas historias, pero a veces no, o no me entero, o no me buscáis, o no me, claro, o, claro, no hay manera de saber nada. Y entonces es un poco una labor un poco chinesca esa, claro, de andar buscando hasta que alguien me dice, hay un disco, o alguien te dijo a ti, llama a Javier Domínguez, sí, o Juan Galeardo, o Juan, precisamente, sí, Juan, que es un gran amigo y que es un pianista extraordinario también. Bueno, la nómina de buenos músicos y de gente joven que está ahora mismo en Andalucía es de un nivelazo. Casi como puede ser el estado de Illinois, más o menos, andamos como en el estado de Illinois, donde das un zapatazo y salen cantantes formidables, pues como María Cabáez. Y este tema, como habéis podido apreciar, es un tema propio, se llama Un instante de verdad, y me gustaría que me hablaras un poco de los músicos, María. Cuéntame, pues sí, un poco, siguiendo el orden de aparición, sí, o sea, por orden de aparición. Empezamos por nuestro, sí, guitarrista, que sí, es, claro, yo, Tony. Claro, yo quiero empezar, sí, por hablando de Tony Mora. Tony Mora es un excelente guitarrista. Él es de Madrid, se vino para acá, para la zona de Cádiz, hace como unos 3 años, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, yo contacté con él y vamos, los dos nos conocimos. Empezamos a hacer otras cosas a nivel de musical, y de pronto, bueno, pues surgió, ¿no? Es una idea que yo ya tenía de hacer un disco de hace ya mucho tiempo, que lo último que hice, que por cierto también quiero hablar, y un poco mi nombre viene también de otro trabajo que hice anteriormente con Carlos Villoslada, José López y Miguel Ángel López, son tres músicos de Cádiz estupendos también, uh-huh, con los que hice un trabajo, pero ya con la producción de Carlos Villoslada. Pero ahora ya, después de tanto tiempo, yo, claro, quería hacer algo ya más personal. Y entonces pues surgió, conocí, como te digo, a Tony. Uh-huh. Y ya, bueno, él me animó mucho a que diera ese paso ahí, que lo tenía ahí súper estancado, ¿no? De poder sacar mi disco por fin. Y bueno, y no empecé con mejor pie que eso, estando para empezar con Tony, como te digo, que ha hecho la mayor parte de los arreglos del disco y la producción musical, junto conmigo, la hemos llevado los dos. Para yo me he dedicado más a la parte de promoción y él la parte musical, y bueno, para mí ha sido todo un lujo, uh-huh, un lujo tenerlo. Porque como podéis ver, es un guitarrista formidable. Excelente, sí. ¿Y Juan? Y Juan también está por ahí. Bueno, Juan vive al ladito mía, así que... Juan Galeardo, sí. No se os olvide, porque está en muchos proyectos y lo hemos sentido muchas veces en trabajos que se han presentado aquí en el Boulevard. Entonces, como te digo, Juan está, vive a 10 minutos de donde, uh-huh, yo vivo. Y claro, con Juan también he trabajado mucho anteriormente, lo conozco de hace mucho tiempo. Y por supuesto, yo con él era fundamental que yo contara, a él lo iba a llamar seguro. Y como él es siempre tan receptivo con todo el mundo, no conmigo solo, sino es un músico, un pedazo de músico que tenemos aquí, uno de los mejores pianistas que ya sabemos que tenemos gaditano, en España, por y cierto. Es gaditano. Sí, gaditano. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues para mí ha sido también todo un honor y un placer, y además, uh-huh, es una persona encantadora. Así y que, después, Paco. Paco Pereira. Ha sido el único de los músicos que he conocido, bueno, que lo he conocido con el proyecto. Uh-huh. Porque él entonces, hace eso, un año y pico o dos, cuando empezamos con esto, pues él vivía en Barcelona, estaba en Barcelona y bueno, ahora está ya viviendo en Madrid, creo. Pero bueno, vino de allí para, en cuanto, bueno, fue recomendada, me lo recomendó Tony, porque ya lo conocía él de otros trabajos. Y bueno, pues me dijo, llama a Paco, Paco es un buen músico para el proyecto. Y efectivamente, en el momento que lo llamé, él, bueno, pues se volcó con el tema, con la idea de estar en el disco, de uh-huh. participar. Y bueno, cuando lo conocí, pues un tío genial también, y que se ha implicado mucho. Eso siempre lo digo, la palabra implicación lo utilizo mucho para Paco, porque ha estado ahí dándolo todo también. Es otro magnífico uh-huh. músico del grupo. Y por último, David, de la batería. Bueno, a David es David, que estuvo aquí también hace poco, ¿no? Contigo. Y David lo conozco también desde hace mucho tiempo. También he trabajado con él en muchas otras cosas. Y bueno, hacía tiempo ya que no hacíamos nada y también, bueno, ha sido una parte muy importante también en el disco, sobre todo en el tema de edición, de la edición musical y demás, que, bueno, como sabes, lo grabamos en Granada y en los estudios de Fernando Romero. Uh-huh. Y que, bueno, de aquí le mando un saludo también a Fernando, porque también se portó conmigo genial y me dio mucha, mucha confianza y seguridad para hacer en toda la grabación. Y bueno, pues como te digo, David es una persona también muy especial que también se implica mucho y me ha dado mucho ánimo y ha estado también ahí para escucharme en todas las cosas y los líos que salen con todo este proyecto y que bueno. Soy Juan Galiardo, un fuerte abrazo para Radio Andalucía Información y para los oyentes del Boulevard del Jazz. Ese es uno de tus músicos, pero el otro, el de quien estás hablando y que por supuesto viene a saludarte también. Hola a todos, soy David León, baterista desde Cádiz, y quería mandar un saludo para todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Y también para María Cabáez. Eso de María Cabáez lo he puesto yo, claro. Sí, sí. Bueno, pues como te decía, David es un músico excelente también, que de un tiempo a esta parte, bueno, pues está tocando con mucha gente y en muchos proyectos interesantes. Y bueno, y yo tenerlo también para mí ha sido un placer, porque ha sido un amigo de hace tiempo y que lo conozco y pues muy implicado también en la edición del disco allí en Granada. Y bueno, dándolo todo también. Y así que yo nada más que puedo decir que estoy súper, súper orgullosa de haber empezado con este pues trabajo. Un grupo de amigos, a fin de cuentas, un grupo de amigos reunidos alrededor de un proyecto común como es la música de jazz, y alrededor de una mujer espléndida que no comanda nada, porque ahí todos comandáis un poco y todos os nutrís cada uno de la opinión. Uh-huh. Pues no sé cuánto, pues por aquí, pues yo no sé cómo funciona una grabación, yo jamás, bueno, sí, alguna vez estuve presente en alguna grabación, pero conociendo un poco las tripas sé más o menos cómo funciona eso, ¿no? Y entonces, pues, al final es tan importante lo que digáis todos, que efectivamente el resultado final siempre es excelente, como es el caso de este disco. Vamos a despedir esta primera hora con uno de los temas que, por el viejo principio de que ninguna torpe voz como la mía ni las horarias pueden interrumpir un tema de jazz, pues nos va a permitir sentirlo la mitad del tema al principio y después en la segunda hora el tema completo. Es una bellísima balada llamada, bueno, más que es un samba llamada Samba en Preludio, y es de Baden Powell y de Vinicius de Moraes. Sem você, não tenho porquê sem você, não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você, sou sujo e samor. Um barco sem mar, campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ah, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Braços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou.

precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. E estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para além. Hola a todas y todos, soy María Cabáez desde Cádiz, os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. María Cabáez es una lindísima samba y María, ¿qué se siente? Si se puede explicar, igual no se puede explicar, con lo cual te doy la posibilidad de decir, no se puede explicar. Uh-huh. ¿Se puede explicar lo que se siente cuando después te encuentras ya tu propia canción, tu propia voz, con tus músicos, con esa manera de decir tan elegante, tan linda, tan brasileira, tan de un portugués casi de nacimiento, o al menos eso parece. ¿Se siente algo? ¿Qué sientes ahora mismo? Bueno, pues algo? Siento que en cierta medida es un sueño cumplido, ¿no? Poder expresar y cantar lo que verdaderamente siento. Y bueno, es una de las músicas que más me gustan, es la música brasileña. Uh-huh. Y por eso yo quería incluir un tema brasileño, en este caso este precioso de Vinicius, del gran Vinicius y Baden Powell. Y bueno, quería incluirlo en mi disco, porque no podía faltar, yo eso lo tenía muy claro, que no podía faltar una referencia a la música brasileña. Y bueno, pues escuchar ahí ese trocito también de mi musicalidad, ¿no? Expresada en esta gran bossa nova, esta gran canción como es Samba en Preludio, para mí pues es todo. Es un samba lindísimo y bueno, pues los coros, además, el coro inicial de Tony, brillantísimo, y el tono de Juan también, sí. El coro de Juan, fantástico los dos, y por supuesto tú, ¿no? Así que es uno de esos temas propios para este momento de la madrugada, de nuestra madrugada andaluza aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, en nuestro Boulevard del Jazz, esta noche con una mujer, te lo repito otra vez, por si no te has enterado. No, tú no te has enterado, entonces me vas a permitir que te lo recuerde. Ella se llama María Cabáez y es gaditana, es nuestra de Cádiz, es del Poniente, es de nuestro gran Poniente de Cádiz. Bueno, hay otro gran poniente que es Huelva, pero de nuestro poniente gaditano, y canta así de bien, como has podido comprobar, con esos músicos formidables, en un trabajo de hace relativamente poco tiempo que se llama Myself, y que tienes que buscar el trabajo. ¿Cómo se puede conseguir el trabajo? ¿Cómo se puede conseguir el CD original para que la gente pueda ver tu foto preciosa en la contraportada? Porque esa foto con ese pañuelo, esos ojos, sí. eso no se puede contar en la radio. María, yo lo puedo disfrutar ahora porque estoy aquí, pero ¿cómo te puede la gente ver esa foto con esos ojazos? Bueno, pues se puede conseguir a través de las tiendas digitales, de las diferentes tiendas digitales, iTunes, CD Baby también, por ahí, Amazon. Creo que está todo por ahí controlado para que la uh-huh. gente, bueno, quiera comprar el disco, que lo pueda comprar por ahí. Y después, si queréis ver un poco más, en mi página web, www.mariacabáez.com, Y ahí, bueno, pues hay fotos, hay alguna cosilla que yo pongo, no la actualizo mucho, la verdad es que también lo reconozco, pero... Aunque sea una indiscreción, tengo que decir que Cabás es con V, porque no haya confusión, sí. Igual se puede escribir con V que con B, con porque tampoco la radio distingue así que se vea B corta la B larga. Y como yo digo, María Cabal, puede entender que la ves larga, pero es corta. Bueno, pues sí, está bien tu puntualización, pero es como es María un apellido que no... Hay que buscarlo, hay que buscar ese disco, merece la pena ese CD, te hagas con él. Puedes ver la foto es anecdótica, cuidado, no es que yo le dé mucha importancia, pero... Sí, no, las fotos es que, bueno... Pero estás guapísima, y aparte esa especie de flu de la portada, está muy bien hecho con intención, o sea que está desenfocada, la portada está desenfocada. Sí, fue a conciencia, conscientemente está desenfocada, es como una foto de David Hamilton, tiene un flu especial la foto. Sí, es así, ¿no? A mucha gente cuando lo veía, bueno, la foto está un poco, digo, no, está así, está, ¿sí? Porque es por eso un poco así es. Bueno, yo quiero decir ante todo que la fotografía es de Pepa Niebla, es una gran fotógrafa también. Ah, mi amiga Pepa, claro. Mi querida Pepa Niebla. Y bueno, y lo que es el diseño también es de un fotógrafo también que me ha hecho el diseño, que se llama Javier Mariscal. Uh-huh. Y bueno, pues me ha hecho también un trabajo genial, así que con lo que es el aspecto exterior del disco estoy muy muy contenta. También la foto interior del estudio de grabación es de Israel Nieto Varela. Y bueno, pues son tres profesionales, grandes profesionales. Pues esas son las tripas que se descubren gracias a los CDs originales, que no se pueden encontrar en otros que sean, pues no, si los escuchas está bien, pero en la radio puedes escuchar los temas y se disfrutan, pero esa foto, ese flujo original de la portada, con ese Myself, María Cabás, y María con ese pañuelo precioso. Pero en la contra sí está ella, perfectamente enfocadísima, con esos pedazos de ojos que tienes y esa preciosa boca y ese peñasco que llevas en la mano. Que de una amiga mía. No entiendo de peñasco, que es un anillo. Sí, es un anillo que hizo una amiga. Peñasco que te hizo una amiga. Sí. Peñasco negro, muy bonito, por cierto. Está tallado, no sé qué. Y el pañuelo, el pañuelo es precioso. Mira, los pañuelos me encantan. Sí. Igual que los sombreros, a mí me encantan los sombreros y las gorras, pues los pañuelos de las mujeres me vuelven loco. Bueno, todo lo que es el concepto del disco y como tú ves las fotos y demás, está enfocado un poco a una línea un poco más bien moderna, que era lo que se quería reflejar un poco con el jazz que planteo, ¿no? Ahí en el disco. Sí, entonces, y además está más que conseguido, María, de verdad. Está más que no es el típico jazz estándar que vas a escuchar, sino hay estándares pero con unos arreglos muy frescos, muy pensados, todo para que se oiga de esa forma, de la forma en que... De un excelente nivel, de una enorme calidad, de una enorme categoría, tanto de los músicos que te acompañan como de ti misma, hasta el punto que cuando yo entiendo, salvo mejor criterio, que por supuesto el de cualquiera de mis oyentes o de mis oyentas es mejor criterio que el mío, pero cuando yo entiendo que algo realmente me gusta, pues hago yo mismo, por la licencia que me subrogo y que tengo, como diría aquello de como conductor del programa, pero bueno, eso está mal dicho, no me gusta mucho la palabra conductor, pero como coordinador, a fin de cuentas, poco hay que coordinar aquí, pero bueno, en la atención que merezco, si es que merezco alguna, hay veces que repito los temas. Dicho esto, y hablado lo hablado, y como ya han pasado algunos minutos los dos hablando, y ya ha podido haber personas que o no han sentido ese samba, ese lindísimo samba, pues vamos a hacer un One More Time. One More Time, ¿qué significa volver a sentirlo otra vez? Que es un samba llamada Samba en Preludio. Samba en Preludio es un samba de Antonio Carlos Jobim, Es de Vinicius. Y de Vinicius. Vinicius y Baden Powell, pero estaba Antonio Carlos también con ellos. Claro, Antonio Carlos siempre está, siempre está al ladito. O sea, que se me permite la licencia de la equivocación. O sea, él no estaba, ni estaba en los... Pero estaba en la mente y en la música, ya que... Tú sabes que bueno, ahí ha habido muchas... Ellos eran un tándem. Muchas morcillas. Perfecto. Miles también dio a su madre, a Cleo Henry, también le dio algunos... trabajos y los firmó su madre, y el propio Duke Ellington firmaba cosas a nombre suyo cuando en realidad no era él quien los hacía. Y yo creo que aquí la mano de Antonio Carlos Jobim de alguna forma está, además de la de Baden Powell y la de Vinicius, seguro. Y si no, vamos a pensar que estaba. No, pero seguro. O sea que, es que segurísimo, porque tiene la excelencia de que también Antonio Carlos esté. Y entonces hacemos un One More Time, que es un guiño, pero para disfrutar otra vez, atención, a esa preciosa voz de esta mujer gaditana que esta noche está aquí en nuestro Boulevard del Jazz, que se llama María Cabáez, no lo olvides. También, por supuesto, además de ella, a ese coro, a ese lindísimo coro del guitarrista que la acompaña, que es Tony Mora, y también a ese lindísimo coro de su pianista, que es Juan Galiardo. Porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Eu sem você sou sujo e amor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Abraços precisam dos meus, os meus braços precisam dos teus. Estou tão sozinha, tenho os olhos cansados de olhar para além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou. Thank you.

Hola a todas y todos, soy María Cabáez, desde Cádiz, os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. Yesterday, You Don't Care, una balada también de esas de toda la vida y que tiene otro brillo distinto. María, tiene es una cosa distinta a lo que hemos venido sintiendo. Es el encanto un poco del trabajo porque es que es muy variado. Sí, es cierto. Pues sí, el disco tiene de todo un poco, digamos, dentro de la línea, claro, de lo que es un disco de jazz, pero bueno, puede... ¿El disco cómo se llama? Perdona que no sé si me olvidó. El disco se llama Myself. Myself. Es separado, no... Sí. Bueno, porque mucha gente, bueno, lo dice, lo suele decir, junto, se llama Myself, tú misma, ¿no? O tú, o no sé, o yo. Sí. Digo, bueno, en realidad es un juego de palabras lo que yo quise crear con este Myself. Sí. Entonces, yo he dicho ya, me parece que yo he dicho el título ya varias veces, ya, Myself. Sí. Myself. Acá no es lo mismo decir Myself, María Cabáez, que decir Myself así muy rápido y corriendo, no es lo mismo. Sí, no, yo lo he notado. Sí, por supuesto. Notado que pero tú... es para que, para nuestra audiencia que es inteligente y brillantísima siempre, nuestros oyentes y nuestras oyentas, recuerden tu nombre, que es tan cercano como que eres nuestra de Cádiz, de nuestro maravilloso poniente gaditano. Y el título también, pues ese Myself, que se puede traducir como nos dé la gana. Sí, exactamente. Sí. No, yo de hecho en la portada lo pongo junto, aunque sí. Bueno, se ve diferenciado en diferentes colores, pero está junto. Sí. Y bueno, pero como te digo, era el título, bueno, pues ese... Y tiene un poco que ver con algo que sale muy dentro de mí, ¿no? Sí. Por eso el self ese de algo como de el ser de uno mismo, ¿no? Lo sí. que cada uno es. Y bueno, para mí... Eso tiene que ver con aquello de yo soy, tú eres, él es. Sí, un poco por ahí. O ella es, en este caso, yo soy, tú eres, y bueno, ella es. Y nosotros somos, vosotros sois, nosotros, y ellos son, es todo. Y ellas. Todos y nosotras somos. Y vosotras. Y el myself es... Sí, está clarísimo. No te olvides del título, no te olvides del nombre de quien canta, que es la que lleva un poco la voz cantante, está claro que es muy importante. Ella lleva la voz cantante, y hago bien la inflexión. Ella, no es lo mismo decir ella, que decir ella lleva la voz cantante. Y ella es María Cabáez. María Cabáez es un trabajo precioso. Sin duda María lo es, y de verdad... estoy feliz de que esta noche estés yo, aquí. Bueno, yo sé que estoy feliz. Estar aquí contigo, que además, eres súper agradable, me lo estoy pasando, riendo un montón. Tú haces que yo sea súper agradable. Y bueno, tú haces, y sobre todo tu música hace que yo sea súper agradable. Y pasadas y transcurridas las horarias de las 30 minutos, de la 1 y 30, ya sí procede que nos callemos. Así que vamos a sentir un trabajo de un hombre que vamos a sentir después del tema. Después del tema, el compositor que ha hecho que este tema esté en el mercado, en el mundo, en la circulación, en el espacio etéreo, en el espacio musical, en el espacio creativo y también en tu disco. In Her Family. Thank you. no hay final, solo una luz en el tiempo, un infinito al que mirar, al que mirar. Navego unida a tu silencio. Este es un tema que hemos sentido, es un tema compuesto por este hombre. Hello, my name is Pat Metheny. Un saludo para el Boulevard de Jazz. Time I'm feeling so night, round midnight, haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And on midnight, knows it too. When some quarrel we have needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my heart, and I'm out of my mind. Let our hearts take wings. Midnight, round midnight, let the angels sing for your returning, till our love is safe and sound. And on midnight comes This is Herbie Hancock on Boulevard del Jazz. Bye. Thank you. Hi, this is Bobby McFerrin. You're listening to Boulevard of Jazz. Hope you're having a good time. See ya. Bye. Hola a todas y todos. Soy María Cabáez. Desde Cádiz os envío un gran saludo desde Boulevard del Jazz. I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Bárbara, estoy en Andalucía y adoro disfrutar de jazz, ouvindo Boulevard del Jazz. Del jazz. Recuperando una vieja tradición, una hermosa y vieja tradición bulevareña de terminar como empezamos. ¿Te acuerdas? Sí. Poesía. Pues así llegamos, así nos vamos. Ese era el dicho. Así llegamos, así nos vamos, así nos vamos, así llegamos. A mí me encantaría, si puede ser María Cabáez, que esta noche, si puedes, esta noche que viene... te...